era permisivos, burlas a la Biblia. ¿Desearía que fueras a la iglesia con nosotros? ¿Iglesia? Prefiero jugar golf en el día más sagrado de la semana. Ay, hasta que veo un personaje como yo, apuesto que le pasan cosas buenas.